y amigos, bienvenidos a Vidas en Red, el noticiero que te informa en lugar de desinformarte, que es lo que hacen los demás. Y hoy traemos noticias jugosas, noticias tristes, noticias que son la realidad en la que es. No podemos escondernos como queramos, tampoco entro en fanatismos ni en alarmismos. Estas son las cosas como son y como os lo he contado en el pasado. Esta pandemia ha venido para quedarse una buena temporada y vamos a tener que aprender a vivir de otra manera y hacer las cosas de otra manera. Y pues a lo que vamos es que vamos a camino de marzo. Vamos camino de marzo, del mes de marzo, cuando la pandemia estaba en el momento más horrible. Y mira tú por dónde. Ahora el gobierno dice que se temen que lo peor está por venir. Tremendo, ¿verdad? Es curioso repasar los comentarios del gobierno y ver cómo enfrentaba el gobierno este verano y los planes que tenía para este verano y la situación como está ahora. Pedro Sánchez no solo miente en campaña, también miente ahora. Mi obligación como presidente del gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande, esta fase en la que estamos ahora mismo. Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar. Por tanto, no podemos hablar, a mi juicio, y según las informaciones que me trasladan, de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Pero en principio da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso. Transmitir la realidad es el modo que entendemos justifica el respeto a los ciudadanos. Estas son las noticias del gobierno. El gobierno que se fue de vacaciones, el gobierno que decidió que había que volver a la normalidad. ¿Y por qué vuelven a la normalidad? Porque ellos lo dicen. O sea, nuestro gobierno cree en la magia. Ellos creen que si ellos legislan que las pensiones van a subir por ley, pues de alguna forma el dinero saldrá. Si ellos legislan que la pandemia, pues ya se acabó porque han doblegado la curva, pues la pandemia se acabó. Pues lo ha dicho el gobierno. El gobierno es mágico. Hace 10 días, y bueno, hay que reconocer que a Fernando Simón que ha pedido disculpas porque sus afirmaciones de que estábamos estables y que, bueno, que la segunda ola no iba a ser tan mala. Los mismos que dijeron que lo que estaba pasando en otros países, aquí en España, tampoco iba a pasar. No, pues este es el experto en el que confía el gobierno. Bueno, esto es lo que hay y este es el gobierno que tenemos. Y para bien, para mal, amigos, le hemos votado. Me preguntáis algunos, ¿qué va a pasar con los puentes? ¿Con los puentes? Pues que seguirán uniendo los dos lados de un río. Pero si os referís a los puentes vacacionales, feriados o festivos, pues el hecho es que no va a haber puentes. Y si algún político decidiera que va a haber puentes, eso es una temeridad homicida. Lo peor de todo es la amenaza del confinamiento domiciliario, que eso es lo que todos nos tememos. Que no es que sea malo para la economía un confinamiento total, es que puede ser lo peor. Así que ahora están tomando medidas. ¡Ahora! Cuando en agosto estábamos mal. No, estábamos muy mal en agosto y el gobierno de vacaciones. Y dijeron que todo iba bien. Y este gobierno llegó a septiembre sin saber qué hacer con los colegios. Y venga, a poner reuniones de emergencia. Mientras tanto, ¿cómo está Europa? Pues yo digo cómo está Europa. Europa está que en Bélgica las hospitalizaciones se han incrementado a un ritmo semanal del 88%. En Bélgica. En Bélgica las cosas no están bien. 502 ingresos de media al día. Y las muertes vinculadas al coronavirus se sitúan en una media diaria de 48,3 diarias. Una subida semanal del 50%. Esto es lo que vemos ahora en Bélgica. En Alemania, el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos se ha multiplicado por 2 en las últimas semanas. Se ha multiplicado por 2. El problema de Alemania es que, aunque tienen suficientes camas y aparatos de respiración, es que no tienen profesionales. No tienen suficientes profesionales para atender a los pacientes. Pero lo que me ha dejado de verdad helado son las declaraciones del primer ministro francés, del presidente de la República Francesa, diciendo: hay que reconfinar el país y dejar de lado la economía, porque la economía se puede recuperar. No estoy criticando al presidente de Francia, pero que me parece espeluznante que diga: hay que reconfinar el país. O sea, la economía ya habrá tiempo para recuperarla. Bueno, a mí me parece que Francia ha reaccionado muy tarde, pero muy tarde, como todos los políticos. No es que me consuele que los políticos europeos no hayan hecho las cosas excepcionalmente bien, pero creo que Macron pues está hablando con bastante lucidez. Nuestros hermanos italianos, pues hacemos bien en fijarnos en lo que está pasando en Italia. En Italia, el 15% de las plazas disponibles en las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes de coronavirus, y está previsto que el porcentaje descienda al 11%, porque van a abrir 1.660 plazas adicionales para que han abierto de emergencia para aliviar a los hospitales. En las UCIs italianas las plazas son 1.284 camas y están creciendo a una media de 1.090 personas al día. A ellos les preocupa no solo el número insuficiente de camas, sino también la falta de personal. Y lo que quiero decir con esto no es: ¡uy, alarma, alarma! Vamos a quemar contenedores, vamos a gritar, vamos a ponernos... No, lo que estoy diciendo es que en el pasado cometimos el error de no mirar alrededor ante lo que estaba pasando. No hubo... O sea, mi mujer no fue la única. Hubo mucha gente que decía: oye, que lo que está pasando en China va a llegar aquí. Oye, que lo que está pasando en Italia va a llegar aquí. Bueno, pues lo que está pasando en Italia ahora, deberíamos de plantearnos qué vamos a hacer. Y el gobierno ahora dice que se echa para atrás para el toque de queda, que decidan las comunidades autónomas. Esta es la valentía y el liderazgo del gobierno. Cada vez que Pedro Sánchez habla de cogobernanza, está hablando a alguien que está muerto de miedo y que quiere tomar las mínimas decisiones posibles al estilo Rajoy, para que sea otro el que asuma la culpa de su inacción. ¿Qué han hecho? Pues han sacado unos presupuestos. Por cierto, unos presupuestos que se han adelantado en sacar antes de tiempo y sin las garantías ni los apoyos. Somos el único país de Europa que sube los impuestos. Porque claro, cuando las cosas van mal, todos sabemos que lo mejor es asfixiar a las pocas empresas que quedan y asustar a los inversores que se están pensando si venir o no a España. Me hace gracia la expresión del diario El País, que dice que son cuentas expansivas que dejan atrás a la austeridad. ¡Ostras, qué bonito! Cuentas expansivas que dejan atrás a la austeridad. ¡Qué bien! Es decir, a gastar. A gastar, que ya lo pagarán tus hijos. O cuando te jubiles, ya lo pagarás tú. Con los recortes. O mejor todavía, vamos a aumentar el gasto y que el problema sea del próximo gobierno. El próximo gobierno que a ver cómo es capaz de pagarle a los funcionarios, como ya hicieron los socialistas en el pasado, porque ya ha pasado. Entre las medidas que han tomado es que han pactado la subida de un punto del impuesto del patrimonio. ¡Qué bien! Sí, que la subida es para aquellos que tengan más de 10 millones de euros. Yo no tengo más de 10 millones de euros, pero a mí el impuesto del patrimonio me parece una chorizada, un robo inmoral. El tipo que ha juntado 10 millones de euros, sea trabajando, sea con éxito en los negocios, o porque le ha tocado la lotería, ese ya ha pagado. Ya ha pagado por ingresar ese dinero, a no ser que venga del narcotráfico. Pero si se lo ha ganado honradamente, ese ha pagado impuestos, pero vamos, hasta decir basta. Y ahora, bueno, ya que has pagado impuestos, ¿pensabas que te librabas? Pues no. Pues no. Vas a seguir pagando impuestos. A la Argentina. Al estilo del peronismo. Estos presupuestos que ha presentado el gobierno, sacando pecho, que presupuestos que dejan atrás la austeridad y los recortes del liberalismo. Madre mía, cada vez que hablan del liberalismo me recuerdan, es que me recuerdan al discurso de Nicolás Maduro. Es que es el mismo. Son unos presupuestos que decía hoy Carlos Alsina que están totalmente disociados de la realidad actual. Y la realidad actual es una crisis galopante. A ver, hay que reactivar la economía y hay que evitar el despilfarro. Hay que bajar los impuestos para que dejen de cerrar las empresas. Porque si cierran las empresas, aumenta el paro. Si aumenta el paro, aumenta el gasto social. Si aumenta el gasto social, no hay dinero para nada más. Pero estos están felices de que aumente el gasto social. Según el gobierno, cuanto más sube el gasto social, mejor para todos. ¿No será que es al revés? ¿Que cuanto más bajen los impuestos, más empresas haya, más trabajo haya, y las empresas se partan la cara por contratar gente haciendo ofertas a la gente válida, que eso es mejor para todos? Y ya el colmo de los colmos, es que Pablo Iglesias quiere regular el mercado del alquiler. Toma ya. Pablo Iglesias, que no sabe lo que hace, cree que ha encontrado la solución al problema de la vivienda. Y la solución al problema de la vivienda es fijar los precios. Al estilo Nicolás Maduro. Cuando la inflación se disparó en Venezuela, ¿qué hizo Nicolás Maduro? Fijar los precios, regular los precios. ¿Sabéis qué ocurrió en Venezuela? Pues la gente dejó de producir, porque decían, a esos precios yo no produzco. Pero claro, esta gente no entiende la economía. Solo quieren un titular. Hemos fijado los precios del alquiler. Pues habrá gente que dirá, ya vendrá otro gobierno, pues yo prefiero el piso vacío a tenerlo alquilado a un precio fijado por el Estado, al estilo soviético. ¿No será mejor aumentar la oferta de vivienda, construir, facilitar, bajar los impuestos a las empresas de construcción para que haya más oferta de vivienda y al haber más oferta, bajan los precios? Sin tener que cargarse la economía, sin tener que obligar a la gente que ponga un piso en alquiler a cobrar en A y en B. Aumentar el dinero negro. Esta gente son un auténtico problema. Pero se venden bien, ¿eh? Mientras tanto, por cambiar de tercio y por hablar de de algo que esté fuera de España, en Estados Unidos estamos viendo algo inaudito. La censura a unos niveles estratosféricos. Joe Biden, el candidato demócrata, se presenta como el hombre decente, el abuelito adorable y un hombre cercano al pueblo y, por supuesto, un hombre intachable. En estas últimas semanas se ha sabido que su hijo está de corrupción hasta las trancas. Y se sabe, por los correos que han salido, que el padre, Joe Biden padre, recibía la mitad de los ingresos del hijo y el hijo mientras comerciaba con los contactos del padre. Esto ya no solo afecta a Ucrania, que esto se ha demostrado. Esto afecta al Partido Comunista Chino y a empresas corruptas chinas. ¿Y qué ha hecho Facebook? Ocultar la noticia. Así de claro. Así de terrible. Facebook le ha dado un botón para que no se hable del tema. Si se habla de corrupción, que se hable de los trapos sucios de Trump. ¿Que alguno tiene? Pues alguno tendrá. Pero que no se hable de Biden, por lo menos hasta que no pasen las elecciones. Así que Facebook y las otras redes sociales están silenciando el caso de corrupción que afecta a Joe Biden. Esto es inaudito. Esta es la libertad de la era tecnológica. Ahora yo me pregunto, y esto es otro cambio de tema, ¿estamos permitiendo que los gigantes tecnológicos acumulen tanto poder que sean el nuevo poder fáctico? Antes se hablaba de la prensa, ¿no?, como el cuarto poder. La prensa no es nada. La prensa son unas cuantas páginas llenas de publicidad y todas bloqueadas para suscriptores, y la gente está en redes sociales. Pero estas redes sociales son tan poderosas que ellos deciden lo que vemos y lo que no vemos. Ellos deciden lo que existe y lo que no existe. No se trata de cobrar impuestos a lo loco. Yo creo que ahí la Unión Europea está haciendo bastantes cosas bien. Se trata de que tenemos que evitar estos monopolios. Estos monopolios son lo peor que hay. Así que, amigos, este es el panorama. Os deseo un feliz día, una feliz mañana, una mejor tarde. Y aunque las noticias son las que son, no hay que alarmarse de más. Una guerra civil fue algo peor que lo que estamos pasando. Una guerra mundial fue algo muchísimo peor que lo que estamos pasando. El comunismo soviético fue algo atroz. Y de todo eso se puede salir. Lo único que no podemos perder, o sea, lo único que no podemos recuperar, son las vidas de las personas que se han ido, que han fallecido. La economía puede seguir saliendo adelante. Y lo que sí podemos cambiar es que, como votantes, empecemos a pensar con criterio y empecemos a pensar quién nos manipula, quién nos miente, quién nos dice la verdad, quién nos promete el oro y el moro. Y empecemos a votar diferente, que eso sí que es algo que depende de todos nosotros. Os recuerdo que estos podcasts están en Spreaker. Y aquellos que me escucháis por YouTube, os estáis perdiendo una cantidad enorme de podcasts que están en Spreaker. En las notas de este podcast os doy un enlace donde podéis ver cómo podéis suscribiros a Spreaker. Porque en YouTube solo hay muy poquitos podcasts. Así que suscribíos a Spreaker. Podréis seguir los directos y podréis seguir muchísimos más contenidos. Un saludo y hasta pronto.